Con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. El sábado 17 de junio, todo vuelve a estar prendido fuego. Prendido fuego. El As y Chapó, las dos bandas más potentes del Under nuevamente juntas, esta vez en el Teatro Mandril. Humberto Primo 2758, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Chapó y el As y Chapó. Sábado 17 de junio, 23 horas, en el Teatro Mandril. La cuerda floja eterna. Para más información ingresá al Facebook El As Rock o Chapó Rock. Vení y sé parte de la historia, vos también. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, pa, pa, la. Offrez-moi du personnel. En septiembre del año pasado, en Toluca, México, se llevó a cabo una conferencia sobre la crisis del capitalismo, donde entre varios oradores estaba el doctor Gernot Ernst, un médico noruego, consejero científico del Partido Socialista de Noruega, especialista en neurobiología y ciencias sociales. Según este doctor, la situación mundial actual es un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de la derecha, porque la manipulación de la mente está siendo utilizada como un arma por esta clase dirigente. La explicación científica es que tanto las redes sociales, Internet en general, los medios de comunicación audiovisuales, son una máquina lanzapelotas con las que nos bombardean todo el tiempo. La noticia inmediata, el cartel de urgente, esas pelotitas desaparecen rápidamente y nos cargan de frustración. Los opinólogos llenan de pseudoargumentos el aire, generan egoísmo, los que a su vez producen como rebote una catarata de memes, chistes, caricaturizaciones de las peores tragedias. Deshumanizan al hombre. Esto no nos es ajeno. Vivimos en el reino del bullying, donde los Tinellis y los del Moro triunfaron y toda su crapulencia se derramó en las generaciones más jóvenes que hoy, ya dirigentes, replican los modos. Eslóganes cortos y vacíos como el sí se puede recorrieron el mundo en diferentes campañas políticas. La derecha necesita un enemigo colectivo. La demonización del adversario político es su fuerza, porque el que escucha quiere que alguien le solucione sus problemas. Si te repiten que el problema son los narcos y te dicen que vienen a solucionar ese problema, verás como enemigo a cualquiera que sea llamado narco y probablemente argumentarás con las palabras de otros, las que te implantaron con horas y horas de radio y televisión, por qué hay que acabar con ese fulano al que los medios dicen que es narco. Lo mismo vale para cualquier concepto. Por ejemplo, corrupto. Reforzado con se robaron todo y con 360 tapas de Clarín y La Nación más sus 450 medios satélites replicándolo. Es un ataque subliminal, no te deja pensar, no te entra el argumento, porque la derecha no necesita el argumento, necesita tu voto. El miedo es el alimento, como cuando decían vamos a hacer Venezuela y todos los medios hegemónicos hablaban, y aún lo hacen, de Venezuela como el peor lugar sobre la tierra. Algunos de los que alguna vez fueron en las listas del Frente para la Victoria o fueron funcionarios están usando ese mismo método de la derecha para convencerte que los votes. Desde hace meses, Alberto Fernández venía copando los estudios de televisión y radios para decir que se oponía a Macri, aun cuando su espacio político le estaba votando todo en el Congreso. Un poco después, dijo alejarse de Massa y mantuvo reuniones con gente del Partido Justicialista, sobre todo de Capital, para ser tenido en cuenta como candidato. Y con él llegaron a medir a otro también todoterreno, que siempre se acomoda, Felipe Solá. algunos compañeros cayeron en la trampa y te decían, bueno, mira, es mejor votarlo a Alberto, porque mira si gana Macri. Y otra vez, el miedo les hacía decir que si no vas con los malos, no vas a poder ganar. La única opción parece ser mirar con buenos ojos al defector. Nunca nadie se planteó, ni siquiera una vez, que tal vez perdimos por haber ido con los malos. Alberto, cuando lo estuvo comiendo de su mano, luego de que muchos lo tomaran como compañero y le contaran sus cuitas y sus intereses, se fue con Randazzo, que después de estar mudo durante 2 años y de haberle facilitado hombres de su riñón a María Eugenia Vidal, dice que competirá con Cristina. En 2 años solo lo escuché decir, Cristina se equivocó y Cristina debe dar un paso al costado. Va con Urtubey, el oligarca que no le paga las cargas sociales a sus empleadas domésticas, y pasa por encima de los pacientes de los hospitales que esperan ser atendidos en el suelo por falta de camillas en la provincia que él gobierna hace años. También va con Julián Domínguez, el hombre que perdió una interna contra Aníbal Fernández y Sabatella, y tratan de dejar pegada a la Iglesia en sus decisiones. En octubre pasado decían, por ejemplo, que el Papa quería una interna entre Randazzo y Cristina. ¿De dónde lo sacaron? No lo sé. Esta semana le hicieron una trapisonda al padre Pepe para hacerlo aparecer como que apoyaba la candidatura. La inducción a pensar que si Dios los avala, entonces deben ser buenos y sus contrincantes, por ende, deben ser malos, es burda. Pero en un país fuertemente católico podría funcionar. Como en el judo, usan la fuerza del contrincante para derribarlo. El se robaron todo se ve avalado por tipos que, siendo intendentes, dicen nuestro límite es vudú. A quien la derecha acusa de corrupto desde que Cristina lo eligió como vicepresidente, porque había sido el que recuperó la plata de los trabajadores que se robaban los banqueros con las AFJP. A Amado Vudú nunca pudieron comprobarle que se hubiera robado nada. De las 71 causas judiciales que le armaron en base a recortes periodísticos, ya fue absuelto en 64. Y eso, que al principio, hasta había caído en la trampa de tener como abogado a Darío Richarte, un exdirector de la CIDE, actual asesor de la AFI, vicepresidente de Boca, además vinculado a Angelici y a Nosiglia. Y que por alguna razón, siendo lobo entre las ovejas, actuaba como abogado de muchos funcionarios. ¿Qué les pasó por la cabeza? Imposible de saber. Vudú, hasta ahora, y hasta que alguien demuestre lo contrario, está más limpio que la espuma blanca. Pero, al ser demonizado por Clarín, es utilizado como ariete por sus ex compañeros para vaciar de contenido al peronismo. José Luis Gioja, el que resiste hasta las caídas de los helicópteros, pero pocos archivos, dijo que Vudú y Delía nunca habían sido peronistas. Hay más peronismo en Vudú, que estatizó las AFJP recuperando derechos inalienables de los trabajadores, y hay más peronismo en Delía, que luchó contra el neoliberalismo dándole de comer al necesitado siempre, que en Gioja, que se enriqueció con sus negocios con las mineras expoliadoras desde los años 90, cuando andaba defendiendo las políticas neoliberales de Menem en una banca de diputado. Martín Insaurralde, el escudero de Dualde, tampoco quiere a Cristina en las listas y se une al grupete de intendentes que quieran, entre comillas, renovar el peronismo, mientras en Banfield, la policía de María Eugenia Vidal y el, entre comillas, peronista Ritondo, entra a balazos de goma en un colegio para llevarse a un pibe, y él permanece en silencio. Tal vez porque su policía ingresó en la Universidad de Lomas de Zamora violando la autonomía durante los comicios estudiantiles de la Facultad de Derecho que se llevó a cabo hace 15 días. ¿O será porque la semana pasada estuvo visitando la embajada de Estados Unidos antes de viajar con su esposa a ese país? ¿Acaso la renovación peronista que proponen es volver al oscurantismo del secuestro, la tortura y la muerte para eliminar contrincantes, tal como hacían en 1974? El colmo fue escuchar al intendente Gustavo Menéndez hablar sobre la inconveniencia de que Vudú estuviera en el mismo espacio político. Sobre todo porque mientras Armado Vudú devolvía la plata de los trabajadores a los trabajadores, arrebatándole las AFJP a los banqueros, Gustavo Menéndez andaba malversando fondos como funcionario de Felipe Solá. El 8 de noviembre de 2007, Enrique Conen, un empleado del Casino Central, denunció operaciones irregulares con dinero que se sacaba del tesoro del casino para pagar sueldos de empleados en negro y los gastos de organización y cachet de una pelea de kickboxing protagonizada por Jorge Acero Cali, con un costo de 40.000 pesos. Todos estos fondos salieron de las arcas de la Lotería Provincial. Una auditoría detectó el faltante de 600.000 pesos. Según las declaraciones asentadas en el expediente, Menéndez dijo a las auditoras que no hay problema, la plata se repone al instante, y acto seguido levantó su celular y solicitó el dinero a las autoridades del casino de Mar del Plata, ubicado en el Hotel Hermitage. Dos empleados jerárquicos trasladaron dentro de una mochila verde la suma de 600.000 pesos, quedaron registrados en cámaras de seguridad, sin atender ninguna de las medidas que son obligatorias en estos casos para el movimiento de fondos del Estado. El arqueo en el casino ese día dio superávit. A pesar de los 3 recursos judiciales interpuestos, Gustavo Mochila Menéndez, que así se lo conoce, está a un paso del juicio oral. ¿Será que trata de canjear impunidad a cambio de sus declaraciones? ¿Podemos seguir creyendo que con Bosta se construye algo? ¿Poner a alguien malo para evitar a alguien malo nos hizo buenos? Ni hablar de Aval Medina, que dice que si Cristina es candidata le hace juego a Macri. Su impunidad es tal que cree que diciendo eso nos olvidaremos que Macri es Macri porque Aval Medina y su caterva de sangucheros, Pichetto, Bossio, la runfla de senadores transeros que le votaron todo, absolutamente todo, para destruir al pueblo. Sin Aval Medina no hay Macri. ¿Podemos seguir cavándonos la fosa? ¿Estás dispuesto a dejar que esta vez tu destino lo dirijan estos personajes? Usan los mismos argumentos y métodos que Macri, juegan con los mismos operadores políticos que Macri, y dicen que si los votás se van a oponer a Macri, al que hoy ayudan a hundirte. Vienen por la reforma laboral para hambrearte, por la reforma jubilatoria para que labures hasta morir. Y usan para engañarte a tipos que usan más el pico que la pala. Fíjate bien, porque yo acá veo gato encerrado. Quieren alcanzar el cielo, otros buscamos blanquear el carbón. En el invierno calor de verano y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado, sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro, aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Y todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Todos entienden una tarde rota cuando de el cielo cae algún chaparrón. Algunos vamos silbando bajito, sabiendo que estamos muy lejos de Dios. Todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más. Y caminamos al filo del alba, perdiendo la calma. Perdiendo la calma cuando ella se va. Todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, que todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, oh. Y todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Oh, oh. Y hoy todos esperan que venga en esta ciudad. Oh, oh, oh. Y todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Gente, 11 y 23 en esta mañana de sábado. Hay lluvia, por eso escuchamos Abajo Fondo en el inicio musical, luego de la editorial de Débora, este tema especialmente dedicado para Javier de Lanús, que anda por las rutas argentinas y le gusta mucho Bajo Fondo. Así que especialmente para vos, Javi, te mandamos un abrazo. Estamos, Débora, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí Gustavo hoy no está, está de viaje por la provincia de Buenos Aires, con Malo en la operación técnica. Le estamos dando formalmente la bienvenida a una nueva edición de La Hora Sin Sombra. Como siempre, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de WhatsApp o SMS al 5765-2768. Nos escuchan naturalmente en el 90.1 aquí en FM La Boca a través de la página web fmlaboca.com.ar. Si quieren mandarnos algún mensaje, lo pueden hacer también al Facebook que tenemos en nuestro programa, que es La Hora Sin Sombra. Nos quieren mandar un mail para desarrollar un poco más algún tema, lo hacen a La Hora Sin Sombra 2017 con número naturalmente, @gmail.com. Arrancamos formalmente este programa, que si me permitís se lo voy a dedicar a una persona. ¿Cómo no? Se lo voy a dedicar a la muchacha de la Fundación Favaloro, que sí, acaba de ser suspendida y va a ser sancionada. Sí, sí. Pura y exclusivamente porque el director técnico de Boca Juniors es un personaje que deja mucho que desear, Guillermo Barros Schelotto, que fue a operar para que echaran al Vasco Rabarrena, cuando el Vasco Rabarrena venía de ser bicampeón con Boca, ganó el campeonato y la Copa Argentina. Un sujeto que tiene, para mí personalmente, unos cuantos puntos oscuros. El día, y esto lo hemos mencionado en alguna oportunidad al aire y fuera de él, yo creo que el día que los futbolistas en este país y exfutbolistas se den cuenta de que pueden cambiar la sociedad y no ser tan alcahuetes y miserables como Guillermo Barros Esqueloto, va a ser un poquito mejor la sociedad. La verdad es que sí, porque yo he visto, a ver, la chica también tuvo la mala suerte porque hay un cirujano, Barros Esqueloto, que probablemente sea el hermano de... Sí, es el hermano mayor, es médico. Bueno, o sea que tuvo la mala suerte de que justo el doctor Barros Esqueloto es también este director, o por lo menos trabaja dentro de la fundación. A mí me parece que con haberle llamado la atención en silencio era suficiente, que no hacía falta ni exponerla, ni suspenderla, ni mandarla a echar, como dicen algunos que mandó hacer Gustavo Barros Esqueloto. Yo lamento que el señor Gustavo Barros Esqueloto tenga tan poco que hacer con su vida como para hacer surge, bueno, la foto se viraliza en la posterior conferencia de prensa habitual que hacen, algún periodista le preguntó, lo cual ya era innecesario. Sí, la verdad. Pero frente a la pregunta, el mellizo podría haber dicho, bueno, son cosas del folclore futbolístico, me la tengo que bancar, perdimos, mala suerte, estoy re caliente. Y Riquelme hubiese hecho eso, por ejemplo. Desconozco. Te lo juro, te apuesto que Riquelme hubiese hecho eso. Pero yo estoy segura, por ejemplo, que un Maradona no la hubiera hecho echar. No, olvidate. Ni le hubiera llamado a la clínica para que la suspendan. Dije, no, Riquelme, creo. Como... Sí. Porque más o menos es... Es el mismo estilo de gente. El Maradona y Riquelme, porque es el último gran ídolo de Boca Juniors. Pero bueno, así están las cosas en este ISPA extraño. Bueno, es lógico, ¿no? Nos gobierna Macri. Es el clima de época. El clima de época que permite, salvando las enormes distancias... Y, sí, obviamente. Que permite el 2x1. Sí. Y permite que una piba la echen del laburo con policías pegándole a pibes secundarios, entrando a comedores, con presos políticos en Argentina, hace, ¿cuánto? ¿500 días? Casi 500 días. Milagro Sala sigue presa ilegalmente, a pesar de que, una vez más, el grupo de trabajo de la ONU que está visitando el país, que visitó el país en los últimos días, volvió a hacer el reclamo para la inmediata liberación de Milagro Sala, porque está injustamente detenida, cuando debiera esperar los juicios armados, amañados, falsos, falaces. Bueno, de hecho, esta semana la sobreseyeron en dos, diciendo que no había pruebas. Exactamente. Eso se permite, se genera por el clima de época, no hay con qué darle. Exactamente, y eso, yo digo, es como lo que decía este hombre, ¿no? Que la derecha tiene como un caldo de cultivo propicio. Sí. Porque si a vos te echan de tu trabajo porque te miraron el Facebook, como hizo Ana Hercherson, por ejemplo, con nuestro amigo Jorge Alperín. Te miramos el Facebook. Y él no había dicho nada en Facebook. Lo único que dijo fue, imagínate si Clarín estuviera echando gente de la misma manera, que no es decirle nada a ella en particular. Yo la verdad que si me hubiera leído a mí, no sé qué hace, me pone en la guillotina. Por eso digo que me parece que hay un... Se sienten avalados. Sí. Se sienten avalados por esta crapulencia que derrama. Lo único que derrama con el neoliberalismo es la crapulencia, ¿no? Hablando de derrame, brillante la intervención de Hugo Arana frente al ministro. Sí, muy bien. Al ministro. Al muchacho este que funge la función de ministro de Economía, que es el empleado de TN. Y de Naidenov, en el Congreso. Cobraba por lo menos como si fuera asesor de Naidenov. Le pegó una paliza a Hugo Arana. El video da vueltas por todos lados. Yo había escuchado simple, el audio, recién anoche había visto el video. Tanto Hugo Arana como Luis Albinoni le dieron cátedra. Y además me llamó la atención cuando, luego de la primera intervención de Luis Albinoni, el ministro, siguiendo el manual de estilo que tienen los duranbarbistas, le pregunta, ¿a dónde vivís, Luisa? Y le contesta a ella en Tortuguitas, no recuerdo exactamente dónde. Le dice, con Urbano Bonaerense, ¿sabías que estábamos asfaltando? Y digo, flaco, ¿qué estás en campaña? La mina te está diciendo otra cosa, que no le alcanza la guita. Y de hecho sí lo dijo. Mira, a mí no me importa que me falte la ruta, si no tengo plata para llenar el tanque. Seguro, no puedo salir de mi casa. Claro. Cierran empresas, las pymes ya no pueden pagar las facturas de gas, de luz. Y nos enteramos esta semana que los grandes usuarios eléctricos, que son las grandes empresas, van a estar subsidiadas. Y adivine por qué pasa esto. ¿Y por qué pasa? Porque además Macri cerró convenio en China. Él fue a hacer lo que se suponía que iba a hacer. De 15 convenios, 10 ya venían del gobierno anterior. Claro. Y solamente había que firmar algunos detalles para ponerse de acuerdo en algunas cosas. Exacto. Por ejemplo, hicieron toda una laraca con las uvas que le vamos a vender a los chinos, que son, es el país originario de la uva, para que tengan una idea. Nosotros le vamos a vender uva a China, lo cual está bien, sobre todo porque desde el año 2012 que se está haciendo las tratativas para poder colocar uva de mesa allí. Entonces fueron, hicieron toda la laraca, que ni siquiera las vas a vender mañana, porque todavía faltan que se pongan de acuerdo el SENASA de acá con el SENASA de allá, para ver las normas de seguridad. Entonces, esos convenios que estaban, como las represas, como todo lo demás, lo fue a terminar de cerrar, ¿no? No dijo, me voy, doy marcha atrás, esto, sácamelo, no, firmó todo. Lo puso como logro propio, cuando en realidad es del gobierno anterior, la pesadera. Claro. Pero hizo 5 convenios con empresas. Y entre esas empresas está Chery. Ah, y la de los autitos de papá. La de los autitos de papá. Ah, de papá Franco, que además se lleva el 4%, usted sabe, de cualquier empresario chino que haga negocio con Argentina o con cualquier país de México hacia Tierra del Fuego, Franco se lleva el 4%. Bueno, en este caso en particular, arregló para vender un 20% más de autos Chery, dar financiación, hacer no sé qué cosas harán, supongo yo, harán financiación, pero además quieren imponer los autos eléctricos, que también está metida una empresa china, la DFSK, que no tiene nada que ver con Cristina, les aviso por la duda. Y estos vehículos, por ejemplo, en Córdoba, que hacen los deberes mucho más rápido de lo que los hace el mismo Macri casi, enseguida los del PRO sacaron una ordenanza, ¿no? Para incentivar la compra de vehículos eléctricos, que todavía ni siquiera llegaron al país, yo les aclaro. Por ejemplo, se otorgará el 30% de descuento sobre la tasa municipal de contribución automotor por el periodo de 2 años. Además, van a poder tener gratis la primera verificación técnico-vehicular, van a tener estacionamiento libre en los lugares donde haya parquímetros, ellos no van a pagar el parquímetro. Mira. A estas cosas que le da la Municipalidad de Córdoba se suman una serie de medidas que ya están implementando o están viendo cómo implementar a nivel nacional desde el gobierno. Como por ejemplo eximirlos del pago de peajes durante 10 años, eximirlos del pago de patentes durante 10 años o de los impuestos nacionales durante 10 años. Es decir, van a hacer que el negocio de papá funcione, pero además, como ellos son los dueños, porque usted sabe que Macri además es socio a través de otra persona, en Sadesa, la empresa de electricidad, ¿y quiénes son los que van a poner las empresas de que van a recargar los autitos eléctricos? ¿Quién la va a poner? La va a poner gente del grupo Neus. Que no es el del Pomelo. Que no es el del Pomelo, pero que están metidos en Pampa Energía y son socios de Mindlin. Y también otra empresa que se llama ABB, que son del grupo de la familia Wallenberg, y del fondo de inversión BlackRock, que son los buitres. Los buitres. Para decirlo más claro. Claro, exactamente. Entonces, nosotros, los giles, le vamos a subsidiar la energía a el señor Singer y todos esos que están dentro del fondo buitre de BlackRock para que Macri venda más autos. ¿Se entendió? Es simple, así se los hago un resumen para que les quede bien claro. Nosotros vamos a pagar los aumentos que los jueces tienen que andar sacando cautelares. Esperate, no podés aumentarle 140% de golpe. Bueno, ellos van a tener subsidio. Jueces que en el ámbito federal se están juntando incluso para hacer una especie de sindicato y defenderse de las presiones del Poder Ejecutivo. ¿Sabe qué me pareció eso? Una oportuna intervención después de lo que pasó en Brasil. ¿No? Porque en Brasil los jueces no responden tanto al poder político. Puede ser que al económico, pero al político ya vimos que no. Claro. Se tuvieron que meter preso a Marcelo Odebrecht y lo metieron preso. Y tuvieron que meter preso a Cunha, que era un diputado, y lo metieron preso. Y ahora van por Temer. Y creo que a Macri eso le genera así un ruidito. Y sobre todo que el hijo, el hombre, come canapés de la embajada de Estados Unidos, te sabe, es un señor que anda... El hijo yo me lo imagino siempre con una toga y la corona de laureles en la cabeza en Comodoro Pino, quinto piso. Duerme así. Para mí duerme así arriba de los expedientes porque vio que, por ejemplo, el expediente de Siemens y Tron, No se movió. Duerme. Lo tiene él y lo... El sueño de los justos. Él lo usa para apoyar los pies. Es así. Para mí que lo tiene así. Entonces, que justo el hijo haya sido el que organizó a los jueces federales en una agrupación que se llama AJUFE, a mí por lo menos me llamó la atención. ¿Por qué no es un juez perseguido el hijo? No. Al contrario, es un juez amigo. Siempre es un juez amigo. Él estuvo en la comisión directiva de Boca. Qué raro. Estuvo en la comisión junto con Stornelli, creo, Moldes, uno de esos dos. Habían estado en la comisión directiva que había formado Macri, una comisión directiva paralela en Boca. El gabinete en las sombras. El gabinete en las sombras, en el año 2005, andaban todos ahí. Bueno, este señor era parte de eso. Que este justo haya organizado, yo no sé si es para, digamos, contener a los jueces y funcionar como, ¿no? Un poco como, ¿cómo llamarlo? Como un paragolpes. Claro. O directamente para decirle a Macri, che, mira que en cualquier momento nos damos vuelta. Sí, bueno, pero que en realidad, ahora que lo mencionás, sospecho, y esto dicho así en el aire, obviamente, sin tener ningún tipo de pruebas, que relacionándolo con lo que sucede en Brasil y cómo Globo le soltó la mano a Temer, quizás esta Liga de la Justicia se haya pergeñado en la calle Tacuarí. Como Santa Cuarí con la embajada. Sí. El nuevo embajador dirá con las directivas, vamos a ponerle solamente un aviso a Macri. Mirá, estoy parado acá en la esquina. Claro. Así que son cosas que pasan en esta Argentina bendita. Vamos a estar comunicándonos dentro de un rato nomás con Brasil, con colegas, amigos que nos expliquen qué está sucediendo, qué es lo que pasa verdaderamente en Brasil, cuánto le queda a Temer. ¿Qué pasará si cae Temer? Están tratando de sostenerlo un poco para que se diluya la intención de voto que tiene Lula, porque si se va Temer hay que convocar elecciones anticipadas. Uh-huh. Elecciones anticipadas en estos meses implican un triunfo claro y evidente de Luis Ignacio Lula da Silva, que también va a suceder si las elecciones son el año que viene. Si es que no lo meten preso. Exactamente. Pues todavía pueden inventar un montón de cosas. No nos olvidemos que cuando fue las elecciones de Dilma, habían sacado un partido verde. Sí. Con una tal Marina que todo el mundo las encuestas, todo sí, es la segunda, y si hay un balotaje, ella va a ir primera. Y en realidad no llegó ni. Marina Silva. Sí, que fue ministra de Lula. Claro. Había sido ministra de Lula. Pero medio que jugaba para la contra, o sea, no jugaba para Lula. Sí, ¿no? Sí, fue una especie de masa. Un ariete, una masa. Fue masa. Básicamente, ¿cómo se repite? Ahora sería una rondazo. Claro, se replican los modelos en todos lados. Se replican los modelos en todos lados, son de libreto, son de manual. Y tenemos que estar atentos. Y hay una cosa más que hay que tener en cuenta. La derecha siempre se agarra de los partidos ecologistas o supuestamente ecologistas. Si uno los ve, por ejemplo, en Brasil armaron el partido de Marina Silva, en Centroamérica hay otros que también son partidos ecologistas. Sin embargo, toda la organización neoliberal es absoluta y profundamente antihumana. Obvio. Entonces, de ecologista no tiene nada. No. Y vacían, y eso es algo que también son responsables muchos que se dicen ecologistas, vacían de contenido las ciencias de la ecología para justamente ser cómplices. Uno tiene, por ejemplo, a Greenpeace, que hace la campaña con el osito polar. La gente se emociona con el pobre osito ahí arriba de un pedacito de hielo así. Y reciben guita de Rockefeller, de Rothschild, de quien sea, para seguir contaminando. El conservacionismo tiene la misma raíz que el conservadurismo. Exactamente. Y no puede ser, tiene que haber un desarrollo responsable. Eso es lo que pasa, hay que tener un desarrollo responsable. Bueno, el que está tratando de hacer algo así, o que dice, bueno, sí, está bien, tenemos que ser ecologistas, pero a ver, con criterio. Sí, porque la gente tiene que comer. La gente tiene que comer y tiene que vivir. Bueno, el Papa sacó la primera que saca de encíclica, habla justamente de esto, de cuidar la casa común, que de eso se trata la ecología. Sin embargo, por ejemplo, en Centroamérica han venido asesinando a dirigentes sociales, como por ejemplo Berta Cáceres en Honduras, que si ustedes se fijan, Centroamérica es un lugar que es muy finito, tiene la costa por los dos lados y tiene muy poca tierra, y el agua potable, el agua dulce, digamos, es muy preciada porque justamente no tienen de dónde sacar el agua para tomar y para los cultivos. son pueblos indígenas en general, son pueblos que nunca les han dado posibilidades de poder sobrevivir mejor, entonces son agricultores familiares. Cuando los indígenas o la misma Berta Cáceres se ponen en contra de las represas que venían a hacer para generar la energía, para imponer después estos autos eléctricos, estas cosas que quieren hacer, ellos lo que no están en contra de que hagan las represas, pero déjenles agua para que ellos tomen y para que ellos puedan cultivar. Los matan. Claro. Y no es que mataron a Berta Cáceres, mataron todos los años, van matando 4 o 5 dirigentes sociales importantes. Los movimientos Sin Tierra en Brasil también son perseguidos. El Mocase acá en el norte, ni hablar. Se apoderan de las nacientes de aguas, como hizo Lewis, como está haciendo, por ejemplo, el mismo Macri con sus amigos Soros, Urtubey, en el NOA. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno mira el mapa, ve exactamente dónde compraron las tierras y uno entiende todo, y uno entiende hacia dónde van. Y cuando hablan de la generación de energía, y ellos se quedaron con la generación de energía, es el mismo modelo replicado desde México hasta acá. Sí, tal cual. Sí, en estos días, hace un par de semanas, Monsanto fue sentenciado de ecocidio en el Tribunal Internacional de La Haya. Sí. Bueno. Un día vamos a hacer un programa sobre eso, porque hay una experiencia, nosotros hablamos alguna vez con el ingeniero Aris Navarreta, que hizo la comprobación empírica y física en el lugar. Dijo, bueno, vamos a cultivar de manera sustentable y vamos a cultivar otras parcelas con el sistema de Monsanto. Y sacó mejor rendimiento y más dinero haciéndolo de manera sustentable que con la tecnología de Monsanto. Exacto. Nada más que lleva otro tipo de trabajos diferente al de... Porque no es que con el de Monsanto uno no trabaja. Nada más que usa menos personal. Tal vez, en este caso, eran parcelas pequeñas y el agricultor pequeño sacaba mejores rindes haciéndolo sustentablemente. Con el agregado de que están ahí. Exactamente. El agricultor vive ahí. Familiar está ahí. O sea, es su casa, se no desarrolla. No se va a envenenar a sí mismo. Exactamente. Bueno, en La Plata hicieron la misma experiencia. Sí. Y tuvieron los mismos resultados. Sacaron entre un 20 y un 30% más de dinero haciéndolo de manera sustentable que haciéndolo de la manera de Monsanto. Exacto. Pero también en Chaco, Monsanto empezó a querer quedarse con las tierras de los agricultores. ¿Por qué? Porque ellos hicieron firmar, cuando uno compra la semilla de Intacta 2, la soja RR2, le hacen firmar un convenio. Donde usted se compromete a pagar canon, a que ellos le van a venir a revisar las semillas. Hicieron prácticamente una Junta Nacional de Granos privada. Ellos son la Junta Nacional de Granos. Ahora Monsanto dice si usted puede cultivar, cómo lo puede cultivar. Y además circunscribieron a las provincias de La Pampa Húmeda. Solamente se puede cultivar ahí. En Chaco, alguien se le ocurrió plantar una cooperativa, plantó la soja RR2. Y eran los que se habían opuesto a pagar el canon. Entonces le hacen juicio por no pagar el canon. Les mandaron a gendarmería. Le intrusaron el campo los gendarmes. Le allanaron los granos, a ver si tenían la soja RR intacta 2. Y como si fuera poco, tienen un juicio ahora. ¿Por qué? Porque además se salieron del convenio de la zona de La Pampa Húmeda. Entonces van a hacerles pagar patente y se le van a quedar con los campos. Y el Estado está a favor de eso. Eso es lo peor. O sea, lo grave no es lo que haga Monsanto. Lo grave es que el Estado lo ampara. Nos enteramos esta semana que el INTA no prohíbe los agrotóxicos, sino que prohíbe... Que diga la palabra agrotóxico. Increíble. Es increíble. Bueno, recordemos siempre que Monsanto y la semilla transgénica, etcétera, entró a la Argentina cuando la gestión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estaba a cargo de... Felipe Solar. Sí, señora. Uno de los tantos muchachos que se recicla permanentemente. ¿Sabe y cómo que la siempre aprobó? Está... ¿Cómo? Ni siquiera leyó el protocolo. Ah. Porque en el expediente de aprobación, el protocolo que se usó es el que Monsanto le dio a la Secretaría de Agricultura. No lo tradujo. Claro, exactamente lo mismo. Así como lo pusieron lo de Monsanto, y esto ya estaba, vení, firma acá. Bueno, es increíble. Hablabas en el editorial de Mochila Menéndez. Sí. ¿Y vamos a escucharlo? Escuchémoslo. Escuchamos un audio que tenemos grabado como resumen de algunas cosas que pasaron esta semana. Estamos en La Hora Sin Sombra, nos quedamos hasta las 13. Si nos estás escuchando en la repe del domingo, hasta la medianoche. Yo lo que le quiero decir, digo, no es para cualquiera que vamos a volver. Ese grito que se escucha a lo largo y a lo ancho del país no es para cualquiera. ¿Por qué? Hay que representar ese vamos a volver. Ese vamos a volver no es para los chantas, para los que nos usaron, para los que votaron todas estas leyes que tanto perjudicaron al pueblo argentino, cómo endeudaron descaradamente, a ver, el país, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, cómo yupi para arriba, flamo globito, todos contentos, ¿no? Digo, devaluaron, ¿no? Las tarifas se fueron un 500%, digo, más desgracia no pudieron traer todo esto, estos liberales, ¿no? Entonces la verdad que hay que trabajar todos los días contra eso y ahí, aparte hacer política para tener una propuesta electoral para que representemos muy fuertemente en las urnas ese vamos a volver, ¿no? ¿Qué piensa usted, Seco, sobre los intendentes que el otro día boicotearon allí una reunión de unidad, digo, venían trabajando por la unidad, por ejemplo, de Frente para la Victoria, y bueno, de golpe sintieron que había que irse porque había algunos nombres con los que no querían convivir, digo, le apuntaron a Sabatella, a Delía, ¿no? Como una furia que a veces no les escucha hablar de otros. Qué triste, ¿no? Digo, a mí la verdad que me da bronca que hagan esas barbaridades, que algunos colegas se prendan hacer esas barbaridades de sacarle mano a un compañero que en algún momento tuvo un protagonismo, que pagó muy duro, ¿no? Digo, esa militancia, esa lealtad. ¿Por qué no hablar de los Pechetos, los Vivo Gocio, de los Abal Medina? ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué hablar de compañeros que, digo, vinieron, quieren participar? ¿Quién sos vos? Viniste hace tres días, ¿no? Y querés ordenar lo que viene, lo que se hizo durante tantos años de que venimos en el 2003 poniendo la cara. Entonces digo, algunos colegas se pasaron de vuelta. La verdad, a mí me duele muchísimo. Mirá, es para hacerle una puteada, pero me la voy a guardar. Porque, ¿quién son ellos para andar hablando de los compañeros? Uh-huh. Que callen la boca. Tenés tantos guachos para hablar. Tenés los liberales gobernando en el país y venía a hablar, tanto te jode que esté algún compañero que por ahí está gastado, digo, dejate de joder, digo, no tenés cara, querés justificarlo, injustificado, quisieron romper la reunión y la rompieron, bueno, listo, ya está, se armó el despelote que se tenía que armar, listo, bueno, vamos, listo, nosotros seguimos, todos los compañeros organizándonos, y todo estamos trabajando en pos de las elecciones para presentar una lista, por eso vamos a volver. Estamos hablando con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Gustavo, ¿fuiste a la reunión el otro día de Caras y Careta o fuiste uno de los que estuvo ausente? Yo estuve en la primera reunión donde nos estamos organizando para los frentes electorales. No sí. Fui a la que se hizo más tarde. ¿Y no fuiste por qué? Parte del grupo. Porque se decidió entre todos los intendentes que estábamos ahí poner un límite a la construcción. No queremos que se siga relacionando al peronismo que le ha dado los mejores años, los mejores años de felicidad al pueblo argentino con quienes hoy la sociedad repudia. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo Udú, por ejemplo Delía, por ejemplo, todos los que en nombre del peronismo no se han comportado de acuerdo a lo que el peronismo significa históricamente. ¿Qué tiene que ver con Cristina? ¿Qué tiene que ver con el peronismo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Udú fue el vicepresidente de Cristina, fue el hombre que estatizó los fondos de jubilatorios, forma parte de, ¿no? Sí, perfecto, pero no queremos que en el futuro forme más parte. No puedo evitar a que vengan hacia mí los sándwiches de miga. A que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Continuamos en la hora sin sombra, 11:50, en este casi mediodía de sábado. Mencionábamos, entre tantos temas que conversábamos al principio con Débora, lo que pasó en Banfield, la policía entrando y apresando y tratando, maltratando, reprimiendo sin sentido a estudiantes. Y estamos en comunicación con Daniel Morales, que es el papá de uno de los chicos que fue maltratado por la policía. Hola, Daniel, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Dani, acá estamos Débora, Marcelo, en La Hora Sin Sombra. Contanos... ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal? Acá estamos nosotros bien y, bueno, ustedes, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Bien. Contanos, así se enteran los oyentes. Ahora, por momento, estamos bastante más relajados porque fuimos a las fiscalías, tuvimos apoyo de todo tipo, la unidad académica acompañándonos, los padres y demás. Mirá, mi hijo es un chico especial, es un chico muy tranquilo, un chico pacífico, uh-huh. Con ideas ecologistas, no reviste ninguna peligrosidad, no es un chico revoltoso, ¿no? Más allá de eso, tiene 16 años, uh-huh. Es un chico que recién ahora está participando en el colegio, en actividades y demás. ¿Tu hijo es Mariano? No, Lautaro. Lautaro. El chico que estaba en el patrullero. Claro, exactamente, en las imágenes que se viralizaron y que trascendieron. Sí, ¿Cuál fue, Dani, el motivo que esgrimió la policía para entrar a la escuela y generar semejante desastre? Mirá, yo lo desconozco. Lo que dijeron ellos es que había un chico armado. Ajá. ¿Sí? Mentira, es una locura de dimensiones descabelladas, porque... Y mira, yo ayer estuve hablando en la fiscalía, uh-huh. Y yo le dije que cómo pueden utilizar ese argumento, siempre el mismo argumento. Sí. Mi hijo, ¿sí? Uh-huh. Para que vos te des una idea, me dijo, pa, yo por ahí el martes me rateo y quiero estar con los pibes. Le digo, no te hace falta, falta y listo. Bueno, resulta ser que decidió hacerlo el miércoles sin avisarme. Uh-huh. Estaban tomando... con los chicos una cerveza, calculo yo, en una tipo placita, y de golpe empezaron a aparecer disparos. Lautaro estaba distraído, le dijeron, Lautaro, corre, claro. Imagínate que mi hijo se había rateado, estaba asustado, dice, me voy a exponer a que mis padres me reten, quedar expuesto en el colegio y demás. Salieron corriendo. Sí. Ese es el delito que cometieron. Uh-huh. Tomaron una cerveza y te lo puedo jurar por mi vida que fue así. Mi hijo no es de andar en cosas raras. ¿No? Lo corrieron, sí, se dispersaron. Mi hijo fue aterrorizado a la casa del tío, sí, que queda en Escalada. Y en Uriarte y Pavón, por la característica de mi hijo, que tiene pelo largo, tipo John Lennon, con los lentes tipo John Lennon, no ve, es un chico que tiene una miopía, ¿sí? Y teñido el pelo, ¿sí? Sí. Claro, o sea, por portación de rostro, básicamente la policía decidió que hay que apalear a sí, los adolescentes. No sé si es portación de rostro, pero lo localizaron, fue muy muy fácil de localizar, aparte claro. Le sacan los lentes y mi hijo no ve. Mm. Entonces lo agarran dos policías, lo detienen, llaman tres patrulleros, lo agarran entre 10 y lo someten. ¿Sí? Lo someten a violaciones verbales, que los iban a violar, que lo iban a abusar, que si no delataba a los compañeros iba a quedar preso y ahí con el pelito de color la iban a pasar bien. Y mi hijo estaba aterrorizado porque no estaba acostumbrado. No es un chico que vos decís, otra vez este pibe metiéndose en problemas, otra vez tengo que ir a la comisaría. No, nada de eso. Yo tengo la ventaja, la suerte de tener esa tranquilidad de que mi hijo me diga, pa, voy a salir, voy a tal lado y si lo tengo que ir a buscar o me pide irlo a buscar, lo voy a soltar. ¿Cuál fue la comisaría? La segunda de Banfield. La segunda de Banfield. Lo agarran, lo someten, lo encapuchan y lo meten en el... lo meten. Pide mi hijo hablar con los padres por teléfono, le quitan el celular y no lo dejan hablar nada más que con los cómplices, según ellos, los cómplices. Ajá. Sí, yo ahí me entero porque la madre me llama, me dice, Lautaro... está dentro de un patrullero, ya lo habían subido, el patrullero lo llevaron hacia el colegio para ir a buscar a los otros delincuentes, ¿no? Entre comillas. Claro. Los zampones. Entraron de una manera tipo la del proceso, ¿no? Sí, parece sí, sí. Que tienen esa reseña, todavía no se la pueden sacar. Es el clima de época que mencionábamos nosotros. Sí, vos así. Sabés que yo pensé, yo la viví, ¿viste? Yo uh-huh. Soy una persona que ya pasé los 50 y pico de años y la viví. No, la sí. Viví, la padecí y demás. En este momento, Daniel, ¿cuál es formalmente la situación bueno, judicial? Mi hijo estaba en el patrullero, claro, todos los chicos lo ven, se asombran, es Lautaro, el Lautaro, es el Laucha. Y bueno, tratan de hablar con la policía para que lo saquen del patrullero. La policía estaba desbordada, ¿no? Estaba con ese ímpetu de llevarse todo por delante. Y te imaginas, los chicos en un colegio emblemático, muy politizado. Hubo, si vos no lo conocés, hubo muchos chicos desaparecidos ahí. Es un lugar muy muy delicado, muy politizado. Sí, o sea, por la característica del colegio. Claro, claro. Entonces lo ven a Lautaro, los que lo conocen lo tratan de liberar, lo liberan, la policía entra intempestivamente al colegio armado, llevándose a todo el mundo por delante. Yo para esto no estaba, yo estaba en camino. Cuando la madre me dice, Lautaro está en un patrullero, yo no podía entender, la verdad que creí que había llegado un patrullero y nada más. Nunca jamás me imaginé que mi hijo estaba dentro de un patrullero, así que dimensioná más o menos, claro, la idea. Sí. Cuando llego ya estaba toda la locura armada. ¿Sí? Bueno, aparecieron los fiscales, yo estaba muy bien, mi hijo estaba muy bien resguardado por los maestros, que la verdad que no hay paritaria que pueda pagar lo que son los maestros. La verdad que si están hablando de las migajas que están hablando, estos maestros se merecen el doble de lo que piden, por lo que son, por la integridad, por el compromiso. Lo abrazaron a mi hijo, lo contuvieron a mi hijo, estaba un gabinete de psicología, de inspección de psicología, estaba la inspectora del consejo escolar, que la verdad que actuaron muy bien, estaban los inspectores distritales y demás, todos conteniendo. Cayó las fiscales, los fiscales abrieron las mochilas, me pidieron por favor si podíamos abrir la mochila para ver dónde estaba el arma. Los chicos no tienen idea del arma, no tienen idea de lo que es un arma, más allá de verla en la policía o verla. Son chicos sanos, íntegros, sanos, algunos con alguna problemática en particular que no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con la problemática familiar, ¿no? Sí. Pero nada más, no. ¿Y ahora Lautaro está en tu casa? Lautaro está, sí, ahora está durmiendo, pero la pasó muy mal, pero estaba aterrado, estaba perturbado, no estaba acostumbrado a esto, no se imaginó que tomar una cerveza lo podía llevar a semejante situación. Esto es un momento muy muy especial, muy particular. Más para un chico que no tiene antecedente de pelearse, de agarrarse a piña. Es un chico respetuoso, educado. Es un chico muy ecológico. Uh-huh. Es distinto. También uno lo dice desde el lugar de padre. No, y de la bronca, ¿no? Claro, te das cuenta, si vos me decís que tu hijo es travieso, yo decís, pucha, otra vez este papanata metiéndome en problemas, te diría, sí, mirá, es un chico un tanto rebelde, bueno, viste cómo son los chicos, pero este chico no, este Lautaro no, Lautaro es no tiene nada que ver conmigo. Yo sí era bravo de chiquito, era travieso. ¿Sí? Imagínate que en la época nuestra era una época bastante picante, la época del proceso, la época. Yo era chico, pero casi me chupan, así que imagínate, sin haber militado jamás. Sí. No tiene que ver con la militancia ni con lo que haga. No, porque mira, ¿sabes qué pasa, Daniel? Porque en el caso de tu hijo, tampoco tenía nada que ver y se lo estaban por llevar y lo amenazaron con cosas horribles. Se lo llevaron, que dijeron que lo iban a violar, que lo iban a pasar bien en la cárcel con un chico teñido. Mi hijo, para que vos te des una idea, tiene el pelo largo tipo John Lennon. ¿Viste esa foto emblemática? Sí. Con el pelo rubio, con los ojos. Esa foto que se viralizó de John Lennon. Pero teñido. Sí. Pero tiene ese mismo formato y es un pibe tranque, tipo infantil, es muy tierno. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no, a ellos no les importa, el asunto es amedrentar y... Sí, pero a mí sí me importa. No, claro, más vale, a todos nos importa. Yo digo que a ellos no tiene que ver solo con las características que pueda tener tu hijo, o si es militante o si no es militante, o si... creo que no pasa por ahí, creo que pasa por... Tiene que ver y pasa por ahí. tiene que ver y pasan ahí porque están persiguiendo a eso. Ay, yo lo mismo lo dije en la televisión. Ellos saben a quién tienen que buscar. Claro. Lo que pasa es que no tienen los corajes, no tienen... Es un negocio donde están incluidos las empresas de seguridad, algunos jueces, la policía. Escúchame, se llevaron la campera, se llevaron 120 pesos, los lentes. Mi hijo, si los lentes no va, voy a la comisaría... Pero, me está diciendo que además le robaron... Sí, yo fui a la comisaría dos veces. Sí. En una me tocó un mocoso que la verdad que me quiso verduguear. Sí. A ver, me quiso pasar por arriba, ¿no? Y la verdad que no me gustó y no me lo merecía. Sí. Solo estaba el celular de mi hijo. Se quedaron con la campera, los de la patrulla, porque sí, la policía de calle me dice, mira, a nosotros nos entregaron el celular. Le digo, negro, pero tenía la campera, la plata, la tarjeta SUBE, su celular, su auricular, sus cosas. ¿Y cómo ustedes se pueden quedar con eso? No, nosotros no nos quedamos. A mí la patrulla de calle, el comando no me trajo más que esto. Claro, pero ellos saben quién es el que se lo trajo. Claro. Es una berretada, o sea... Entonces si ahora vas a hacer la... Ese es el botín de... Esperá, Daniel, ahora vas a hacer la denuncia por robo también. Ya hice todo. Bien. Sí, ya tengo todo. No, yo no... O sea, estuve muy acompañado con la unidad académica, muy asesorado. Bien. Yo lo mismo dije en televisión. A mí no me interesa que los aparten o que los echen. A mí lo que me interesa es que los eduquen. ¿Vos sabés que esta gente no tiene idea que no pueden entrar con arma a la policía? No, bueno, no digo la policía en su totalidad, pero gran parte de la policía no tiene idea que no puede entrar armado a un colegio. No lo saben. Ayer me decían de la fiscalía, Daniel, es muy probable que no estén preparados, que no estén educados. ¿Qué le podemos decir a un tipo que no sabe que no podía haber entrado así como entró? Primero, de la forma que entró. Claro. Yo hablé con el fiscal y le dije, mire, a mí la causa de resistencia a la autoridad me parece un mamarracho. Y el fiscal me dijo, entre nos, me dice, mirá, viendo a tu hijo cómo estaba aterrorizado, yo no vi los cartuchos, así que yo tengo que seguir con la causa. Tengo la versión de la policía. Me resulta raro porque no vi los casquillos, no encontramos las armas, vimos los pibes y no revestían peligrosidad. Dimos vuelta a la mochila y lo único que había eran lápices, cuadernos y cosas de estudiantes. Sí. Sí, les quisieron armar una causa para justificar el haberlos apaleado. Sí, también, eso ya es como costumbre, pero... ¿sabés qué? La bronca es que ni siquiera son pícaros. Porque vos lo ves a mi hijo y vos no le podés armar una causa porque no da el target. ¿Me explico? Sí, pero sí, sí. Ajeno a eso. Arman causa. Sí. Y ayer estaba en la fiscalía y a dos muchachos, por ser pobre y por ser de color, le habían plantado armas. La madre me estaba contando y estaba desesperada. Me dice, Dani, flaco, no tenían armas, mis hijos no andan con armas. Claro. Y se la plantaron. Vaya a saber por qué, no puedo decir más porque digo... Claro, por ahí lo compromete eso. No sé si lo comprometo, no sé la otra versión. Claro. Trato de ser muy respetuoso porque, mira, ayer me encontré en la fiscalía un policía, un señor mayor, me dijo, discúlpame, me da vergüenza. Sí, te pido en nombre de la institución que me perdone, yo soy de la institución hace muchísimos años, te pido que me disculpe. La verdad que un respiro al alma, ¿no? Sí. Y ya lo veía, vos ya veías ese oficial y te dabas cuenta que no encajaba con nosotros. Nosotros son comerciantes con uniforme. Sí. ¿Me explico? Seguro. Daniel, desde aquí te mandamos nuestra solidaridad. Estamos hablando con Daniel Morales, papá de Lautaro, uno de los chicos que el miércoles cerca del mediodía fue agredido, perseguido, capturado por la policía. Recordamos la segunda de Banfield. Déjame que te diga algo. Dale. Da gracias a Dios que a mi hijo lo amenazaron para que delata a los chicos y vengan para el colegio. Si no, yo no sabría qué pasaba con mi hijo. Es verdad. ¿Sí? Suerte que la cosa fue por ese lado. Se desmadró. Pero si estos tipos se me llevaban a mi pibe, yo la verdad que... que no sabría dónde estaría ahora, porque me tocan a mi hijo y me matan, me liquidan, sí, me quitan la fuente de vida, ¿no? El oxígeno. Lo saben, por eso lo hacen. Yo te propongo que conozcas a mi hijo y te vas a dar cuenta que vos decís, tienen que ser muy guanaco para meterse con un chico como él. No porque sea Jesucristo, sino porque es un chico de lo normal, tranqui. El otro día se encontró con una chica, sí, muy jovencita, que estaba en la plaza de noche tomada, que él la había visto dos veces, y se la trajo a mi casa. Se la trajo ebria a mi casa, se la trajo colgando prácticamente. Imagínate, esquivando a la policía, para que nosotros la auxiliemos. Eso habla de lo que es el chico. Papá, disculpame que la traje. Imagínate el compromiso que es para una familia que aparezca una nena de 14 años, ¿sí? Totalmente en estado de ebriedad. Sí. Bueno, supuestamente la familia tiene una problemática. La cogimos, le dimos un café, la tratamos de estabilizar, vomitó, la llevé en el auto, volvió a vomitar. La madre, cuando llegué, no estaba, venía de vacaciones, la nena había estado sola. Me explico, pero sí, mi hijo, solidario, ¿qué hizo? Toma, la agarró de la mano y dijo, venís conmigo, venís a mi casa. Y se la trajo, y la vio solo dos veces. Bueno, te proponemos, Daniel, mira, vamos a hacer una cosa, porque ahora nosotros tenemos que llamar a otros. Está bien, tenés razón, y tenés razón también en dar a conocer todo esto, porque si no queda como un caso más que salió. No, yo se la voy a pelear al fondo. Nosotros te proponemos, vamos a tratar de comunicarnos con vos, dejanos tu teléfono después ahí en producción. Te dejo mi celular. Bueno, dale, después hablas ahí en producción, se lo dejas. Tal cual, chicos. Y hablamos. Y vamos a tratar de invitar a tu hijo si quiere venir con nosotros la semana que viene. Bueno, bárbaro. Dale, bueno, te mando un beso y gracias. Te mando un beso a ustedes y a tu audiencia. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, seguimos con un tema. Hola. Te terminan el tema así de golpe, sí. Y nos engancha así, comiendo galletitas, cualquier cosa. El miércoles pasado, fue 17 de mayo, cerca del mediodía, cuando la policía irrumpe llevándolo a Lautaro como rehén. Sí, como rehén. A la escuela normal, al ENAM de Banfield. Y la comisaría segunda es la comisaría que protagonizó todo esto que hemos visto y conversamos recién con Daniel, con el papá, que, bueno, nos contó lo que fue. Y esto que vienen ahora, atacan a los pibes. Pero, ¿sabes qué? Yo no puedo creer, hay otra cosa que está pasando, también que yo lo notaba hace casi 2 meses. Empezaron a haber ataques a chicas que van caminando solas, pero siempre se escapan. Hay como 34 denuncias, ajá, de las cuales la fiscalía pudo comprobar 23, ajá, que realmente comprobaron que era cierto. Es extraño, ¿no?, que 5 tipos vayan a perseguir a una chica y la chica logre escapar, supuestamente para meterla dentro de un auto. Conozco a alguien que le pasó, o sea, que doy fe de que existe, de que eso pasó. Pero me llamó la atención que pudiera zafar de 5 tipos más grandes que ella, porque una chica menudita, chiquita. Y me parece que hay como una especie de generar psicosis o tal vez generar miedo para que los pibes no estén en la calle. Sí. Me da esa impresión que es un estado de sitio sin mencionar el estado de sitio. Sí. Si yo asusto a los pibes de entre 15 y 20 años para que no se reúnan en una plaza, para que no estén en la calle solos, bueno, de esa manera yo saco gente de la calle. Sí, y sacar gente de la calle, sacar gente de los espacios públicos. Bueno, sabemos lo que pasa con las plazas. Están sí, pero me llamó la atención porque siempre son chicas en una camioneta, chicas que van caminando solas, que a lo mejor vuelven de trabajar o que vuelven de sus estudios, de la facultad. Son muchos casos, fue muy de golpe, ¿no? Esa andanada de noticias. De golpe, chicas que aparecen en... O sea, ellas no están mintiendo, ojo. Les pasó. Uh-huh. Y les pasó y no las capturan. O sea, las dejan escapar, como para que puedan contarlo. Y eso me llama la atención. Además de todas las chicas que desaparecen a diario, entonces uno no hace más que sumar. Era lo que decía yo, como usa, ¿no?, la derecha en los medios. Uno no hace falta que le digan, la llevaban para la trata. No, 5 tipos tratando de meter a una chica dentro de un auto, obviamente, para nada bueno era. Entonces digo, hay como una especie de generar una psicosis, el terrorismo de Estado, que era lo que hacían antes, pero con otros métodos. La gente en la calle, en los espacios públicos, ocupando el ágora, claro, es un peligro para este proyecto. No se puede sostener este proyecto, no hay posibilidad. El neoliberalismo, como escribió Gustavo Campana en su libro Prontuario, es incompatible con la democracia. No se puede aplicar un proyecto económico social como este sin represión, sin amedrentamiento, sin temor y sin traidores. Sí. Porque además se genera el miedo, y cuando se genera miedo, flaquea el espíritu y a veces uno tranza. Acepta cosas que no aceptaría de otra manera. Porque además, hace 2 días, en una fábrica donde había unos muchachos protestando porque los habían echado, una compañera de ellos, que no la habían echado, llegó a su trabajo, se acercó a saludar a esta gente que estaba allí protestando. Cuando ingresa al lugar, como la habían visto por las cámaras de seguridad, que se había acercado a saludar y a solidarizarse con sus compañeros, la echaron. Sí. La echaron. Sí, sí, sí. Es una locura lo que se vive. Es la crapulencia a la enésima potencia. O sea, es una vamos locura. A destruir a todos los que de alguna manera se opongan, aunque sea de una manera pasiva, como es en este caso. Es increíble, y la complicidad. Bueno, todo esto no se le sostendría sin, y lo decimos siempre, sin los traidores, sin la complicidad además de los medios de comunicación, que proveen además de sustento ideológico en el caso de La Nación, que lo ha hecho toda la vida, que Clarín no le aporta sustento ideológico porque no lo tiene, simplemente le interesa el poder y la guita, es lo único que quieren. Entonces se disciplina, uno sigue entrando a bares donde está puesto TN. Y está bien, porque si tienen sintonizado TN todo el día no pagan el abono del cable, entonces ellos pueden darse el lujo de regalar los abonos, no les preocupa. Sí, total, porque se lo cobran de más, claro, a otros. Exactamente, como no aumentan todos los meses. Este gobierno, si tiene algo a su favor, entre comillas e irónicamente, es que no va a tener la necesidad de contar con funcionarios corrompibles. Ellos están de los dos lados del mostrador, claro, son los dueños del mostrador, no hace falta, y son los dueños del blem con el que lustran el mostrador. Sí. Es tienen todo. Exactamente, lo tienen todo, y día a día siguen sumando, además, deuda que pagarán las próximas generaciones con ajustes, con condicionamientos, el ajuste que ya estamos viviendo ahora, en un país en el que el director del PAMI te dice que el PAMI no puede darse el lujo de bancar 100% de los remedios a los jubilados, sí, personas que se mueren todos los días porque no tienen acceso a los remedios que antes tenían. ¿Sabes cuánto le quieren pagar a los kinesiólogos a los kinesiólogos, ¿eh? Sí. Hablemos de los viejitos, sí, que generalmente o se rompen un brazo, se rompen, a veces por una caída se fracturan el hombro, o se caen y se rompen la cadera, o a veces se rompe la cadera y por eso se caen, ¿no? Pero sí, necesitan una prótesis y entonces después necesitan rehabilitación, son tratamientos de 20, 30 sesiones de rehabilitación. Porque la persona que le pone una prótesis de cadera, por ejemplo, después tiene que volver a aprender a caminar. Claro. Cosa que para alguien, uno como nosotros, que nunca le pasó eso, dice, pero ¿de qué están hablando? Si ya sabía caminar. No, hay que aprender a caminar con la prótesis porque uno no controla la prótesis. Sí, los huesos, pero no la prótesis. Y tiene miedo de volver a caerse. Es muy traumático para un viejito tener una caída y quedar en esas condiciones. Entonces, la kinesiología los ayuda a lo mejor durante 2 o 3 meses, a poder volver a rehacer su vida. Bueno, en Salta, la Asociación de Kinesiólogos denunció que el PAMI rescindió todos los contratos. Ah, mira. No les va a pagar más lo que ellos estaban cobrando, que eran 100 pesos por sesión. Bueno, ahora les quieren pagar 57 centavos. Escuchen bien, 57 centavos por sesión. 57 centavos. Es decir, que un tratamiento de 10 sesiones para una contractura muy fuerte en el cuello, por ejemplo, una caída, un esguince, 10 sesiones, cobraría un kinesiólogo 5 pesos con 60 centavos. 10 sesiones de kinesiología. O sea, uno se pasa estudiando durante 4 años, hace cursos, hace todo, y el poder económico dice, no, ¿sabes cuánto vas a cobrar vos? 5 pesos por 10 sesiones. ¿Cuánto vale un kilo de pan? 40 mangos. No se puede creer, no se puede creer. Es angustiante en muchos aspectos. Hay que estar muy atentos. Tienen que trabajar 100 sesiones para comprarse un kilo de pan, sí, y que les sobren un poquito para sí, el viaje. Para casi, sí, con 100 sesiones capaz que compra un kilo de pan y una leche, un sachet de leche. Es notable. Hay que estar muy atentos permanentemente. Hay que señalar las cosas que tratamos siempre de señalar. Quienes han permitido que esto suceda. Exactamente. Y tratar de decir y explicar, mirá, loco, mirá, loca. La cosa no se trata de que odies o dejes de odiar a tal o cual político, sino que pienses por qué lo odias. Pensá si no era diferente antes. Bueno, hay una manera de zafar de todo esto que también explicaba este neuro... cientista, porque es un, me niego a decir que es neurocientista, porque en realidad el tipo, el médico este que yo nombraba, Ernest, en realidad tiene un nombre muy raro, discúlpeme, yo no sé noruego. Bueno, este señor... Ni los noruegos saben noruego. No se entienden, no por eso es el mejor país del mundo. Claro, porque no hablan entre ellos. El tema es que este señor lo que descubrió, es un médico anestesiólogo en realidad, y tiene estudios en ciencias sociales y un montón de cosas. Y él lo que descubrió, estudiando las conductas, ¿no? Qué es lo que lleva a la gente a actuar de determinada manera. Por eso analizó todo esto de la derecha y cómo funciona y cómo hacen que uno vaya para ese lado. Y él lo decía en el sentido de la gente termina votando más a la derecha cuanto peor está. ¿Por qué? Entonces empezó a analizar eso y cómo era que los medios de comunicación influían, por qué la gente agarraba esa salida. Por el lado paternalista de, bueno, este viene a solucionarme, no importa lo que diga, claro, vamos con este. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque también acá va a aparecer un candidato que va a aparecer más a la derecha, probablemente un Massa que va a empezar con no solamente la ley de derribo, meta bala a los delincuentes, matemos a todos, lo va a hacer. Entonces probablemente hay que empezar a pensar desde ahora cómo desarmar, cómo desarticular ese discurso, tratando, él dice, bueno, una de las cosas, la organización social. Obvio. O sea, el hablar con el otro, el explicarle al otro, el tener los argumentos todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando aparece algo, a veces yo veo que nosotros cometemos ese error, ¿no? De sumarnos a lo que dijeron en, por poner un programa, y lo nombro solo por esto, Intratables, o lo que dijo fulanito, lo que dijo menganito, y le contestamos, y perdemos tiempo en eso. Porque ese es el gran mérito también que tienen, que te imponen la agenda. Pero lo potenciamos. Y sí. Y entonces tal vez sí, lo que hay que hacer... primero que, perdóname, lo que pasa es que lo primero que genera eso, cuando te pegan un cachetazo, lo primero que querés hacer es... Reaccionar. Reaccionás. Entonces... Es verdad, hay que parar la pelota y hay que pensar dos alejarse veces. Un poco de la superficie, del tema del día, de todas estas cosas que a las que nos arrastran, que si fulano dijo esto y es un salame, y pensar verdaderamente. Todos los días hay más deuda. Las empresas YPF prácticamente no es nuestra. Se quedan con los recursos naturales comprometidos en avales para pagar esa deuda contraída, que además se va a dirimir en los tribunales de Gran Bretaña. Que recordemos, es un país que nos está choreando las Malvinas el petróleo de Malvinas. Exactamente, entonces, olvidémonos de la corrupción del día, mencionémosla, obviamente, no podemos dejarlo pasar, el hecho de que Aranguren haga su negocito o su negoción, de que Quintana con Pegasus y Pharmacity y Flybondi y todo eso, que hay que mencionarlo, hay que decirlo y seguir diciéndolo, pero pensemos en el mediano plazo, nos están destruyendo. ¿Sí? Nos están haciendo mucho daño ahora, en el corto plazo, en el mediano y en el largo. El país va a ser prácticamente inviable, va a ser muy difícil desatar todo este desastre que están haciendo estos tipos. Así es. Entonces, y si nosotros nos prendemos en la, por ejemplo, si ustedes se fijan, ellos siempre, todas las semanas, mandan a alguien a decir una burrada. Uh-huh. Pero una burrada grosa tiene que ser para que reaccione mucha gente. Como por ejemplo la de Rosichner, hijo. Oh. Ayer diciendo que Spinetta hubiera dicho tal o cual cosa. Sí, dejen de usar a los muertos, sí, a Spinetta, Cerati, dejen de usarlo. ¿Pero por qué? No, porque si yo uso al muerto tengo dos ventajas. Primero, el muerto no habla. Entonces yo no tengo nada, nadie me puede venir a recriminar nada. Claro. Como está muerto, ¿quién me va a venir a hacer juicio? Los hijos. Ya está, es imposible saber qué hubiera dicho o qué no hubiera dicho. Después dice, es mi amigo, claro. O era mi amigo. Con lo cual se valida él con el otro. Y al mismo tiempo genera un disturbio, primero entre la gente que realmente era amiga de Spinetta, entre sus familiares, entre quienes lo querían, entre quienes lo admiramos. Entonces dice, ya está, listo, ya armé el mar de fondo que necesito para que no se hable de cómo se quedaron con determinadas empresas, como por ejemplo se entregaron las 16 líneas aéreas, Macri se autoentregó 16 líneas aéreas, rutas aéreas, para su propia línea que nunca vendió, aunque todo el mundo dice que sí, como Laura Alonso se hizo la estúpida y dejó que eso pasara, y dice, no hay conflicto de intereses, para nada. O sea, es como una tomada de pelo permanente mezclada con cachetazos y a la vez con una situación económica que te obliga a estar pensando en otra cosa todo el tiempo. Exacto. En subsistir. Es lo que dijo el ministro de Educación, el licenciado en sistemas Esteban Bullrich. Hay que tirar 10, 12 cosas que... Exacto. Y bueno, es como... Y como licenciado en sistemas la tiene clara. Porque uno, cuando hace un sistema, cuando tiene que programar, tiene que ver por dónde va a ir. Uh-huh. Entonces él dice, yo distraigo acá, ¿no? Distraigo con esto y pasa esto otro. Lo que hablábamos recién, de repente perseguir a los adolescentes, ya sean varones con violencia policial, ya sean mujeres con la supuesta violencia, la trata de personas, que existe, obviamente, y todos sabemos que existe, y todo ese caldo de cultivo hace que la gente que meta a los pibes adentro. Claro. Entonces yo saco a los pibes de la calle, saco un foco de posible reacción, porque los pibes son más reaccionarios. Es eso, voy a hacer que mi hijo... Si rebeldes, quiere... rebeldes. Claro, si quieren ir a militar... reaccionarios son ellos. Claro, no, bueno, sí, son rebeldes, pero la reacción que genera este sistema económico, obviamente, en la juventud, va a tener un caldo de cultivo. La reacción muy diferente a la que pueda tener una persona de 60 años. Entonces el joven va a tratar de militar en una villa, va a tratar de estar ayudando. Entonces ellos, al sacarlos de la calle, dejan desprotegido también a lo que ellos necesitan como pobres estructurales. Exactamente. 200 y pico de pibes se llevaron en la dictadura del secundario, estudiantes de secundario. Sí. Ah, sí. En realidad más, porque el 30% de los desaparecidos son menores de 30 años. Por eso, sí, del secundario. Y del secundario creo que eran, no me acuerdo exactamente la cifra, pero eran una gran cantidad de pibes del secundario. Esto es lo que estamos viviendo en estos días, en estos tiempos en los cuales el neoliberalismo nos gobierna, y tendremos que estar acá siempre firmes al pie del cañón, cada uno en su lugar, seguro, en un estudio de radio donde les parezca que son más útiles a la posibilidad de dar vuelta a esta situación. Dar vuelta a esta situación que es trágica y cuesta vidas. Vidas, cuesta vidas. Son pibes que se mueren antes de tiempo, son abuelos que se mueren antes de tiempo. Seguro. Son gente que se queda sin laburo, que pierde la dignidad que el trabajo emplea, que el trabajo genera. Es un proyecto muy duro, es angustiante muchas veces. Y de verdad, esto genera malestar físico incluso. Sí. Porque y dan ganas de patear todo. Y sí, la verdad que sí. A mí lo que me dan ganas en este momento es de escuchar un poco de música, porque es demasiado pesada la realidad. Sí, sí. Vamos y a vamos a apoyarnos en la música para pasar un buen momento. Vamos a ver si nos comunicamos con Brasil, porque queremos saber qué sucede en el gigante sudamericano, a ver si Temer se va, si Lula vuelve, sí, que vuelva Lula, que vuelva Lula. Lula. Por favor, va a ser un empujón genial si vuelve sería Lula. Genial. Sería un efecto cascada como el que empezó a darse a mediados de los 90 cuando en Venezuela apareció un señor que hablaba muy colorido, muy con mucha floritura, con esa exageración caribeña que era Hugo Chávez, y a partir de así se empezaron a generar en Latinoamérica movimientos que incluyen a las personas. Que sobre incluyen todo, a las personas. O sea, gobernantes que gobiernan para el pueblo. Exactamente. Que lo llaman populistas, dice usted. Sí, bueno. Seamos populistas. Hay un cantautor, un artista asturiano, Nacho Vegas, que dice, no está mal que vuelva al populismo porque es lo contrario al elitismo. Sí. Entonces, mejor que vuelva al público. Vamos a buscar un tema de este señor en cualquier momento, se los vamos a poner. Ah, ve, Julieta tiene todo, se sabe de todo. Bueno, ¿sí? Vamos a llamar a Juli entonces. Música, maestra. Sueños al jadear, desde su boca reverdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Llegará mi boca también, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de bajo un halo de rouge, qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Besará toda la ternura de tu acuario. Oh. Oscureció el mar descansará. Sin sombra, teníamos pensado comunicarnos con Raúl Fittipaldi, el periodista brasileño, no es brasileño, pero vive en Brasil, para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando allá con el tema de este nuevo impeachment que piden ahora para el golpista Temer. Lo que nos da un poco de esperanza, porque si hay elecciones directas probablemente gane Lula y entonces la cosa podría mejorar para toda la región. Pero bueno, se nos está complicando el tema de poder llamar. No sé qué está pasando con los teléfonos hoy, pero ya tuvimos problemas. Queríamos comunicarnos con el doctor Parrilli para hablar también del 2x1 y de esta denuncia que él presentó contra los jueces por prevaricato. Evidentemente tenemos algunos problemas de conexión, así que vamos a tratar de ir contándoles un poco. Me pareció que era importante hablar de algo que había pasado esta semana, que era sobre la masacre de Rincón Bomba. ¿Qué fue eso? A ver. Espere, que le estoy tratando de encontrar dónde tenía todo yo anotado, porque no me gusta dar las cosas así más o menos, me gusta decir las cosas bien. La masacre de Rincón Bomba ocurrió en marzo de 1947, en realidad ocurrió en octubre, pero en marzo de 1947 miles de hombres y mujeres y niños comenzaron a marchar desde Las Lomitas, Formosa, hasta Tartagal, Salta. Eran braceros, que eran pílagas, tobas, mocovíes y huichis. En su mayoría eran pílagas. Les habían prometido trabajo en el ingenio San Martín del Tabacal. ¿Vio que siempre dicen no quieren trabajar? Bueno, esta gente fue caminando, como pudo llegar con sus familias para ir a trabajar al ingenio San Martín del Tabacal, que era propiedad del magnate robustiano Patrón Costas. Patrón Costa, me suena. Es el suegro de Federico Pinedo. Ah, mira. Todo tiene que ver con todo. Les iban a pagar 6 pesos por día, y eso justificaba esa caminata de días y noches, de más de 100 kilómetros, con hambre. En abril llegaron al Tabacal y se instalaron en las inmediaciones y empezaron a trabajar en la caña de azúcar. Todos, mujeres, chicos, todos trabajaron. Cuando fueron a cobrar, llegó la estafa. Les querían pagar 2 pesos con 50 por día en lugar de los 6 prometidos. Ajá. Los caciques protestaron y entonces Patrón Costas dio la orden de echarlos sin pagarles nada. Así de simple. Vinieron con los rifles, váyanse de acá, fuera. Bueno, 8.000 aborígenes con los pocos alimentos que tenían, que le habían dado los pobladores del Tabacal, porque recordemos que San Martín de Tabacal tiene como una población estable generada en torno al ingenio, que también son pobres, cabe aclarar. Obvio. Ninguno de ellos tiene millones. Bueno, les dieron algo de comida y ellos emprendieron la marcha para su lugar nuevamente. Pero a mitad de camino no lograron llegar hasta Las Lomitas porque no daban más. O sea, habían estado trabajando a destajo, habían caminado de ida, estaban caminando de vuelta. Muchos estaban enfermos, muchos desnutridos, cansados. Entonces las madres, que todavía tenían algo de fuerza, fueron a mendigar a Las Lomitas pidiendo comida. La estafa que Patrón Costas había realizado se empezó a correr de boca en boca. Entonces empezó a haber muy mala prensa para el señor Patrón Costas, que de repente había arrojado 8.000 personas sin pagarles y estaban usando lo que podían, digamos, lo que tenían a mano. Entonces, esto llegó a oídos del presidente, que en ese momento era Juan Domingo Perón, y con una delegación de 3 caciques fueron a la Comisión de Fomento. Los caciques se comunicaron con el jefe del Escuadrón 18 de la Gendarmería Nacional. El presidente de la Comisión de Fomento además habló con Rolando Gertelendi, que era el gobernador, que en ese momento lo ponía al poder central porque no había un territorio en Formosa instituido como provincia. Claro, era territorio nacional. Territorio nacional, igual que como era Tierra del Fuego hasta Exacto. hace pocos años. Incluso la Pampa claro. no existía como provincia. No existían como provincias todavía. Entonces el presidente les manda 3 vagones de alimentos, ropas y medicinas, porque estaban en una situación desesperante. Claro. Los 3 vagones llegaron a la ciudad de Formosa a mediados de septiembre, pero el delegado de la Dirección Nacional Aborigen, Miguel Ortiz, me gusta nombrarlos. Sí, obvio. Hay que nombrarlos. Sí, naturalmente. Dejó los vagones abandonados en la estación al sol. Claro. Tras ser despojados con la mitad de sus cargas. Salieron 10 días después los vagones y llegaron a Las Lomitas a principios de octubre. Entonces, ¿se acuerda que le dije? Salieron en marzo de Las Lomitas, los pobres indígenas caminando para ir a trabajar. O sea, hacía 6 meses que los tipos estaban laburando de destajo, fuera de sus casas, haciendo un poco de todo. Bueno, obviamente cuando llegó la comida estaba en mal estado, pero la gente tenía tanta hambre que se la comió igual, con lo que se produjeron decesos, porque con la debilidad que tenía, las diarreas, los vómitos, desmayos, temblores, terminaron muriendo gran parte de los aborígenes, sobre todo los niños y los ancianos. Entonces, al principio fueron enterrados en el cementerio de Las Lomitas. Después le cerraron las puertas y tuvieron que empezar a llevar los cadáveres al monte. Cuentan que noche tras noche retumbaban los instrumentos de las ceremonias mortuorias de los aborígenes. Sí. Y los tambores empezaron a generar el clima para que desde los medios de comunicación, sí, otra vez volvemos a hablar de lo mismo, empezaran a infundir miedo, ¿no? Estaban enojados, estaban indignados porque su gente estaba muriendo ahora por el alimento en mal estado. Entonces el presidente de la Comisión de Fomento de Las Lomitas fue a hablar varias veces con el comandante de los gendarmes porque le decía que el pueblo tenía miedo de que los hambrientos los atacaran. La gendarmería rodeó el campamento indígena con 100 gendarmes armados y prohibió a los pilagás entrar al pueblo. O sea, no solamente los tenían ahora rodeados con el alimento en mal estado, que ya los estaba matando, sino que además no los dejaban salir para poder ir a pedir comida en buen estado. O sea, que se iban a morir de hambre los otros que habían quedado vivos. Bueno, el cacique Pablito, que se llamaba, pidió hablar con el comandante. El oficial aceptó encontrarse al atardecer, pero a campo abierto. Y allí estuvieron. El 10 de octubre, el cacique avanzó, seguido por más de 1.000 mujeres, hombres y niños, y ancianos, por supuesto, con retratos de Perón y Evita. Ajá. Eso era lo que era llamativo. Enfrente, desde el monte vecino, 100 gendarmes los apuntaban con sus armas. y los indios habían caído en la trampa. El segundo comandante del escuadrón era un Aliaga Pueyrredón, un pariente de Patricia y de Esteban. Sí. Dio la orden y las ametralladoras hicieron lo suyo. Que no queden testigos, fue la consigna. Entonces, a los que habían logrado huir, entraron a perseguirlos. La persecución duró días hasta que fueron rodeados y fusilados en Campo del Cielo, en Pozo del Tigre y en otras poblaciones más chicas. Luego, según señala la presentación de los abogados, porque en el año 2005 se armó una causa por este tema, 2005, estamos hablando desde 1947, ese genocidio había sido invisibilizado. El diario Norte, el 11 de octubre de 1947, es decir, al día siguiente de la masacre, ¿qué dijo? Instituyó la teoría de los dos demonios. Opa. Y dijo que los indios estaban armados y que habían ido a atacar a los gendarmes. ¿Ah? Y que eran 1000 indios armados y los gendarmes eran 100 nada más. Claro, pobres. Pero fíjese qué cosa, qué buenos, qué eficientes eran esos gendarmes, que sí, con 1000 tipos armados los mataron a todos y ellos salieron vivos, ¿no? No, mirá, tuvieron ni un rasguño. Cómo ya desde siempre se fraguaban los enfrentamientos. No solo, pero fíjese, hoy estuvimos hablando de lo mismo. Sí. O sea, el chico que se lo llevan detenido y dice, tiene un arma. Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Los indios estaban armados. Así que, bueno, don Robustiano Patrón Costas murió en 1965 sin que sobre él cayera ninguna condena por los crímenes de Rincón Bomba. Aunque todos saben que él es el que los mandó a matar para que dejaran de hablar mal de él porque pagaba, no pagaba, estafaba, claro, a los, obvio, trabajadores. Esta semana murió Seyolé, la mujer que el primer día de la masacre logró escapar, sí, de junto a otras personas, pero dos días más tarde fueron capturados. Ajá. Su testimonio reveló lo que hasta hace pocos años no se sabía, y era que había un plan sistemático de violación de esas mujeres por parte de los gendarmes. Gracias a que ella se animó a contarlo en un documental que se llama Octubre Pílaga, y lo pueden encontrar en las redes, sí, gracias a eso otras mujeres empezaron a hablar, es decir, sí, mi abuela me contó, sí, mi mamá me contó lo que había pasado. Entonces, no solamente esos gendarmes habían cumplido las órdenes de Robustiano Patrón Costas, asesinando, aún en, contrariando el espíritu nacional, que era asistirlos, claro, ¿no? Bueno, matándolos, no hay que asistirlos más, listo, el problema se diluyó y nunca hubo justicia. ¿Y cómo estas masacres generadas o producidas en gobiernos de corte nacional y popular a lo largo de la historia? Sí. Recuerdo en las presidencias de Irigoyen, también en la estancia Lanita, exactamente, en la estancia de los Brown. ¿Cómo suceden estas cosas que van en contra, quizás no, seguro, van en contra de lo que hubiesen deseado en aquel momento los gobernantes? Sí, sí. De hecho, las respuestas, como vos mencionabas recién, del gobierno nacional en ese momento era... perdóname, me distraje. Sí, no sé. Me distraje un segundo. Qué lástima que pasaba esto en gobiernos populares. Porque, bueno, los protagonistas en realidad son los mismos apellidos de siempre, lamentablemente son los mismos apellidos de siempre. Pero fíjese, ¿no? Los Patrón Costa, que están vinculados a los Pinedo. El señor Pueyrredón, Aliaga Pueyrredón, que está vinculado a los Bullrich, Luro, Pueyrredón, no sé qué. Los Brown, que generan la masacre en Lanita. No cambiamos mucho en 200 años, ¿eh? No, es una cosa increíble, son siempre los mismos. A pesar de todo esto, a pesar de vosé, a pesar de vos. Es lo que dice Chico Huarque. Vamos a escuchar a Chico un ratito mientras recargamos acá el agua del termo y encaramos la recta final de la Hora Sin Sombra. Comuníquense, dejen mensajes como están dejando al 5765-2768 y o a través del Facebook La Hora Sin Sombra. Nos escuchan en FM La Boca, estamos 90.1, y a través de la web en fmlaboca.com.ar, en la operación técnica y puesta en el aire Malú, que nos regala a Chico. hoje você é quem manda, falou pra falar. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e espanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Ese va Chico Buarque, a pesar de você, a pesar de vos, teléfonos, nosotros estamos aquí. Yo no puedo creer. Estamos picando. Pero que no puedo creer, no puedo creer que no podamos comunicarnos con nadie. Bueno, son cosas que pasan a veces. Pero usted se da cuenta que usted arma un programa con dos invitados telefónicos y resulta que con ninguno de los dos se puede comunicar. Son cosas que suceden, no pasa nada. Está complicada la situación en la provincia de Buenos Aires con el tema de las inundaciones, sobre todo en el noroeste de la provincia, por allá por Junín, por esos lugares, y en otros lugares también, en realidad, Mar del Plata tiene alerta meteorológica. Nosotros tenemos a nuestro enviado especial, Gustavo Miedo, que anda por esos pagos y nos manda el informe de la situación. Desde hace semanas, los vecinos juninenses están preocupados por la crecida del río Salado. Los vecinos refieren que han visto al intendente Pablo Petreca del PRO preocupado por el tema y ha declarado la alerta en la ciudad. Según los testimonios que he podido recoger, se está ocupando del tema. Lo cierto es que el agua se encuentra muy cerca de ambas márgenes de la Ruta 7 y el brazo del río Salado que atraviesa la ciudad de Junín está casi al tope. Existe preocupación en los vecinos, como ya les he dicho, y nadie habla de esto que está ocurriendo acá en el noroeste de la provincia de Buenos Aires en los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires. Les quiero recordar que en el año 1987, en una crisis similar, la Corte Suprema de Justicia le pidió a las cuatro provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, que armen un comité de cuenca, que establezcan un plan de acción para resolver el problema y que dispongan el financiamiento para comenzar la obra, cosa que, como se nota, no se ha hecho del todo bien. Desde aquí, desde Junín, Gustavo Mido para La Hora Sin Sombra. Un abrazo, compañero. Ahí estaba Gustavito, que nos manda un panorama de lo que está sucediendo con las inundaciones. Gran movilero, ¿eh? Si se ponen las pilas. Sí, lo podemos llevar de movilero para distintos puntos del país. Tenemos un anuncio para mañana. Mañana los amigos de Sacre van a estar tocando en la cumbre en Rodney, mañana 21 de mayo a las 9, con entrada gratis. Esto es en Rodney 400, esquina Jorge Newbery, en el barrio de Chacarita. Los amigos de Sacre van a estar allí presentándose junto con Toro y la chancleta de Filemón. Así que si tienen ganas, mañana domingo a las 9, temprano, como para terminar el fin de semana y recargando energía y afrontar el lunes, se dan una vuelta por ahí por Chacarita y disfrutan de Sacre. Tenemos gente que se ha comunicado con nosotros a lo largo de este programa, que sí pudo comunicarse con nosotros a través del Twitter de Débora, a través de los WhatsApp, a través de Facebook y a través de cualquier cosa menos del teléfono, sí, naturalmente. Yo sé que nos pasa. Desde Córdoba nos hacen llegar felicitaciones por el programa y que dicen que es muy lógico lo que planteas, Débora, sobre el estado de sitio no explicitado, que en Córdoba se está viviendo, bueno, un estado similar, sí. Córdoba, con la cuestión de los edictos policiales, sí. Lleva adelante desde hace muchísimo tiempo una campaña de miedo importante, sí. Muy importante la policía. Con de Córdoba, los adolescentes también, ¿no? Sobre todo, los adolescentes y los adolescentes de los sectores populares, marginales, más que nada, también le hacen la vida imposible, Sí, tenemos también, bueno, tenemos gente que nos saluda, nos ha saludado Gustavo Miedo. Bueno, sí, si nos saluda él. Si no nos saluda él, ya estamos en el horno. Pero nos saludó y nos dijo que estaba bueno el editorial, así que le agradezco. También nos está escuchando Pochoclero, ¿ok? Pochoclero, ¿ok? Pomelo, ¿ok? Me queda muy, no sé si es Pomeloc, Pochoclero. Pomelo, ¿qué debe ser? Supongo que es en homenaje al personaje de Capusotto. Nos está escuchando, nos dice que él no tiene nada que ver con Dios, que es Pomelo, porque Gustavo algo le dijo también, así que están ahí. Ah, están entreverados en el Twitter. Sí, sí, se entreveran en el Twitter y nos van mandando saludos. También está nuestro amigo Verdad Dudada, que dice, estoy escuchando Mavaires con su compañero. Supongo que se refiere a usted, claro. A Marcelo. Y no puedo creer lo que aprendió de sus debates con Anticapitalista, Lili de Pepe y Pablo Daniel Fick, que también siempre nos están escuchando. Así que muchas gracias a ellos por su fidelidad y su lealtad. Exactamente. Gracias a todos los que nos escuchan a través del 90.1, a través de fmlaboca.com.ar. Nosotros vamos despacito, tranquilo, sin apuro, tratando de embocar ese puente que nos va a llevar hacia un nuevo programa. Sí, espérenme un segundito porque hay alguien más, que es Pablo Figueira, que sí. Nos dice, la injusticia pasada y actual hacia los pueblos originarios es quizás el hecho más contundente del fracaso de los gobiernos populares. Exacto. Y abre ahí un debate que es muy interesante para llevar algún día, porque realmente fue durante el gobierno popular y nacional que Macri se apoderó de las tierras huichis en el departamento de Rivadavia, en Salta, y armó su estancia al Yuto en el año 2005. Y unos meses más tarde, o un par de años más tarde, Soros va y se queda con la estancia de al lado y Caputo con la del otro lado. Ah, mirá. Y digamos que hubo ahí... Se fueron parcelando y digamos que también el señor Urtubey colaboró bastante. Que tengo alguna data del señor Urtubey, en realidad no de él, sino del hermano menos conocido, que aparentemente tiene una empresa en Panamá. No me digas. Pero que está vinculada con un financista que acá, ¿se acuerda de ese financista que era militar y un día salió y pensó que lo iban a robar unos colombianos y empezó a los tiros y mató a un cerrajero? Sí, ¿se llama Martinero? Sí, sí. Bueno, por alguna razón, un hermano de Urtubey tiene una empresa en Panamá y está vinculada con este financista que sabe a quién le lavaba los cheques. ¿A quién? ¿A quién? A la Forza. Ah. Al del triple crimen, ¿se acuerda que lo mataron por la efedrina? Bueno, parece ser, qué casualidad, digo, ¿no? Porque, digo, justo una provincia limítrofe, que dicen es un colador la frontera, por ahí entra toda la droga, qué barbaridad. Justo viene a tener el hermano de Urtubey una empresita en Panamá y está vinculado a este financista que además era socio del hijo del Lauchón Viale. ¡Oh! Luchón Viale, un señor de la CIDE vinculado a las drogas también, y que un juez, ¿sabe quién era el juez que hizo la el allanamiento equivocado? ¿Se equivocó? ¿Qué? Se equivocó, escribió mal el número de casa. ¿Quién es? ¿Boladío? No, no, el señor Culota. Que ahora el juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Sí, ese es el que se equivocó y dijo, bueno, tienen que ir a tal dirección, y la dirección le cambió el número y fueron a la casa de Lauchón Viale y se armó un tiroteo y los mataron. Ay, Dios. Qué casualidad, basta. ¿No? Basta, Débora, basta, basta, por favor. Bueno, no quiero dejar descansar un poco, porque la verdad que la realidad es cada vez más angustiante, cada vez más, pero si no nos reímos un poco, nos terminan enterrando a todos, vamos a terminar todo como los indios de esto de Rincón Bomba, así con los tambores en la puerta de la Chacarita. Bueno, no sería mal la idea de empezar a hacer sonar los tambores. Me gustaría lo de los tambores, ¿eh? Me gustaría, sí. Me gustó lo de los tambores. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, nos encontraremos el próximo sábado, aquí en La Hora Sin Sombra. Sí, esperemos que Gustavo ya esté. Sí, Gustavo va a estar. Trae algo, Gustavo, ¿qué hay en Junín? En Junín, agua, aparentemente, hay mucha agua. No, pescado no, gracias, paso. Pero qué sé yo, debe haber alguien que venda salamines, algún queso, alguna cosa. Sí, debe. No, en Junín, no sé qué hay en Junín. Tengo una amiga en Junín, pero no, ella no se dedica al campo. Pero bueno, qué sé yo. Debe haber algo allá. Sí, a ver ahí. Algo. Gustavo, algo. Un recuerdo de Junín, la camiseta de Sarmiento, de Junín. Bueno, por ejemplo. Algo por acá ya mangueó con contundencia. Claro. Yo quería Vamos algo. A ponerle nombre. Yo quería algo para compartir, pero bueno, está bien, no importa, la camiseta para Marcelo está bien. Bueno, les dejo, entonces, bueno, en principio, gracias Marcelo por haber estado acá, gracias placer, Malu por la paciencia. Y a todos ustedes que están ahí escuchando, a los que nos escuchan, le agradezco la lealtad que nos manifiestan y los esperamos la próxima semana a las 11 horas donde empezamos esta emisión que llamamos La Hora Sin Sombra, porque es solo para valientes. De cómo está ya mi alma. Estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir.